Os recordamos que al acabar la fiesta de hoy daremos los premios del concurso 10 años enredando y las personas que no habéis podido participar al menos sí que podéis contribuir a esta fiesta con un sorteo que vamos a hacer de colecciones de TVOs de mala vida. Así que si os apetece comprar alguno, Jockey, este chico de la gorra de Llamémoslo X, va a pasar por solo un euro. Nos ayudáis a autogestionar esta fiesta, que es de lo que se trata. Gracias. Una nueva vida, música y estrellas, hemos traído la fantasía, música y estrellas, caudal de luz. Y vamos a seguir charlando con otro de los grupos que ha venido hoy a darse a conocer aquí al especial de la enredadera de Radio Topo. Estamos con Chaime y con Adrián, que son dos miembros. ¡Ahí va! Ya me han roto el estudio. Del Urte, esta banda de música almogábar. Que vienen un poco estresados. ¿Qué pasa con Lurte? ¿Que tocáis mucho o qué? Demasiado. Hablad al micro. Hola. Muchas gracias, por invitarnos. Sí, sí. Sí, un fin de semana bastante estresante. Contadnos, ¿dónde habéis estado? Viernes por la mañana, tele. ¿En? En la tele. En la tele. En la tele. Aragón Televisión. En Aragón Televisión. Viernes por la tarde, más tele. Lo han dado por la tele, lo han dado por... Lo han dado por la tele, lo han dado por... Lo han dado por la tele, lo han dado por la tele de Aragón. Ahí estamos. Viaje, después de la tele. Viaje. Viernes noche, Festival Poborina. Wow. Concierto a las 3:30 de la mañana. Wow. Cómo no. Y a dormir rápido y pum, por la mañana, viaje a Caspe. A dormir rápido. Bueno, alguno no ha dormido, sí, es lo que tiene. Lo típico, no duermes y luego te toca otro viaje de... unos cuantos kilómetros y luego por la noche. Sí. Pues eso, nada, fuimos a Caspe, hicimos un pasacalles en la recreación esta del compromiso y tal, y después a tocar. Y hoy por la mañana otra vez, viajecico, y en Tosos por la mañana y por la tarde aquí. Y hoy, bueno, pediros disculpas si alguno queréis escuchar al Urte, porque la verdad es que han venido solamente dos componentes de la banda, que pasó, es mejor que toque. Además, Adrián va a tocar ahora con el comando de Ucaracha, el resto... Yo voy a dar palmas, muy enérgicamente, como un buen almogábar. El Chay me va a dar palmas. Bueno, esto de los almogábars, por si hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es esto de reivindicarse como músicos almogábars? No solamente como músicos almogábares, ¿no? Porque es un poco también una manera de exportar y de reivindicar toda la cultura aragonesa en general. Nosotros cuando salimos fuera de Aragón, es un orgullo para nosotros llevar nuestras banderas de Aragón, nuestros instrumentos aragoneses, y intentamos exportar en la medida que podemos toda nuestra cultura. Bueno, hay que decir que el Urte ha tocado en diferentes festivales de Francia y de Alemania, no sé si algún sitio más. Andorra, sí. En Andorra, la bella. Cantabria, el último en Cantabria, en Comillas, Folcomillas. Una experiencia maravillosa. ¿Y cómo que os da por tocar instrumentos tradicionales, no? Cuando a la gente lo que le gusta es el rock and roll. Es lo que vende, ¿no? Dicen. Eso dicen, pero esto lo entenderán mis compañeros de grupo, es que esto es, Lurte, es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud y de ser muy alicates. En cualquier caso, os animamos a que vayáis a algún concierto de Lurte, que es toda una fiesta. No sé si tenéis algún bolo así cerca por aquí que podáis decir en breves. 25, 26 de julio. 24, 25. Creo. Ah, es que me quedo un día más. 24 y 25 de julio, Daroca, los medievales de Daroca. Vamos a hacer nuestro pasacarreras lurtero los dos días por allí y vamos a quemarlo todo. Pues quedaos con ese nombre, con Lurte, y agradecer a Adrián, a Chaime, que hayan estado hoy en el programa especial de La Enredadera, aquí emitiendo desde la Plaza de la Magdalena. Y vamos a dar paso a otra banda aragonesa que también fusiona diferentes estilos. Bueno, un aplauso para Lurte. Son la gente del Comando Cucaracha, que también ha venido hoy en formación especial. ¡Formación especial! ¡Or! Que nos van a brindar algunos temas con el amigo Sonero, que ha estado antes charrando como parte de Caracol Zaragoza. Ya sabéis que Sonero también viene a la enredadera de Ciento a Viento con Las Zapatistas No Están Solas y también con una sección de música tradicional aragonesa con gaitas ya lo loco. Así que si me dais una... ¿Da sentimiento? Ya, se oye. No lo sé. Se oye. Venga, pues un fuerte aplauso para los músicos del Comando Cucaracha. Soy el teclado. Tenemos teclado. Tenemos cajón. Tenemos mi voz. Tenemos guitarra. Y horror, tenemos gaita. Bueno, la crisis económica también ha golpeado seriamente al Comando Cucaracha, de tal manera que hemos tenido que hacer un ERE y hemos echado al batería, al cantante, a los metales y hemos contratado a una hippie que no cobra de China Chana para tocar el cajón. Y entonces, bueno, vamos a echar un temilla que se llama Mi Último Valle y que le dedicamos con nuestro más sentido pésame al gobierno de Aragón, que continúa con sus políticas especulativas, sus políticas destructivas, y que se quieren cargar nuestras montañas. Y mientras estemos aquí, haremos lo posible para que no sea posible. Gracias.

que está la Guardia Civil. ¡Oh, yeah! Y seguimos aquí en La Enredadera en Radio Topo, después de escuchar la que será la próxima sintonía del programa en los próximos 10 años, si es que seguimos. Y... Radio Topo, participación vecinal. ¿Sois conscientes lo que supone esto? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos a hacer una entrevista cruzada. Jesús, voy a entrevistar a Xcar y a Jesús a la vez. No quiere. No pasa nada. Tenemos aquí a Xcar del colectivo Mala Vida, que es uno de los alicates que ha estado hoy participando en la fiesta de La Enredadera. Ya estamos faltando. Dibujando este tebeo, esta viñeta, que la verdad es que me hace mucha ilusión, la verdad. Ha colaborado haciéndonos el cartel, que lo podéis ver por aquí, por allí, un cartel impresionante. Han colaborado regalándonos tebeos, libros, cómics que tenemos aquí y que os invitamos a conseguir comprando por un euro pues una tira del lote para el sorteo. Di que hay tebeos pornográficos. Hay tebeos pornográficos, lo he dicho. Dan para paja. Bueno, Xcar, un tío tan viajado como tú, que sabemos que ahora está en medio planeta, que no te faltan amigos, que no te faltan risas, ¿por qué te metes en estos saraos que ni te van ni te vienen? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues la verdad es que no sé qué decirte. Me lías, me pillaste un día borracho y como no sé decir que no, pues aquí estamos. Cuéntanos un poco, Mala Vida, para la gente que nos conozca. ¿Qué sois? ¿Hay alguien aquí que no nos conozca? ¿Hay alguien que no conozca a los Mala Vida? Nadie dice nada. Sí, sí, por ahí han dicho. A ver, ¿hay alguna persona que no conozca Mala Vida? No, pero esa que dice que no, como... Marta, acércate, por favor. No, que con esa no nos hablamos. Marta, no, que no, favor. Venga, que no venga. ¡Ah! Que te haga la entrevista a ella, que total, yo ya tengo aquí, Marta, a ver qué es Marta. Lo que no... Vamos a poner un poco de música. ¿Qué es lo que no sabes que te lo contaremos? La radio es libre, se trata de eso, de que pasemos de espectador a protagonista. Coño, que no la conozco ya esta. Marta, pues si quieres, hazle tú la pregunta que te apetezca y ya de paso me das un cigarrillo de liar, por favor. Si está la autoridad competente, que sepan que Marta se está fumando un porro. Mentira. Bueno, hola, Marta. Hola. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, ¿y vos? Salud, muy bien. Salud. No tengo ni idea, o sea, realmente no sé qué preguntarte, porque como no conozco nada... Fin de la entrevista. Ha estado muy rica. Dentro de 10 años más. Venga. Joder, vaya emisora de mierda. Vosotros no busquéis audiencia, como decís por ahí, pero... Bueno, ¿alguien se sabe la canción de la barbacoa? Venga, ¿alguien se sabe la canción de la barbacoa? ¿Alguien más se sabe la canción de la barbacoa? Si yo grito, ¡qué rico los chorizos parrilleros! ¡Mama, qué buenas las salchichas a la brasa! ¡Más alto! ¡Qué rica la chuleta de cordero! ¡Esas palmas! ¡La chuleta de cordero! ¡Qué rico está este vino de garrafa! ¡Nos llevamos muchas cosas! ¡La chuleta, la carioca! ¡Yo qué sé! ¡Le, le, le, le, le, le, le! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! La barbacoa, solo en Radio Libre, Radio Topo. La barbacoa. ¿Es verdad que sois vegetarianos? ¿Cuándo me si apetece? Si un vegetariano canta la barbacoa, ¿le convierte eso en un hijo de puta? Tienes que ir a todos los comedores veganos del centro social ocupado La Vieja Escuela durante un mes. Bueno, Galitos, cuéntanos un poco qué es Mala Vida, aparte de cantantes. Pues Mala Vida somos un grupo de dibujantes y borrachos que nos juntamos para beber y a veces para dibujar. Bueno, podéis ver un mural que está ahí en la calle Mayor, al lado del Refugio del Crápula, que han hecho un homenaje a Luisito, que es un vecino del barrio que asesinaron el año pasado. Un aplauso por Luisito, que no se nos olvide. Y bueno, Mala Vida, ya sabéis que edita diferentes libros, tebeos, que venden en algunas ferias en el Salón del Cómic, del cual ellos son colaboradores importantísimos, y además editan una revista a modo de fanzine de tebeo gratuito. ¿Tenéis algún fanzine de esos por aquí? ¿O se lo han llevado todos los niños? Hemos traído un montón, pero se los han llevado los niños. Luego vendrán sus padres a cortarnos los huevos. ¿Algo más que nos quieras decir, Calitos? ¡Que no soy Calitos! No sé, pero que Calitos está Calitos ahí. No puede venir porque está muy borracho. Xcar, ¿nos quieres dejar con alguna frase de esas que te hacen pensar? Pues no, solamente que hemos donado unos tebeos para que los sortee aquí los colegas de La Enredadera, porque aquí todo el mundo es muy solidario y mis cojones, pero los únicos que hemos puesto algo hemos sido nosotros, que coste nada, que nadie ha soltado nada, nada, y bueno, que los sortean poniendo un euro del cual nosotros no vemos nada tampoco, y que venga, un euro, joder, por estos chavales que se lo están currando aquí todo el año, que eso no es nada. Echad un puto euro, rancios, tacaños, que estéis aquí un montón. ¡Un euro! ¡Un puto euro! ¡Un euro! El que ahora no lo ponga se le va a caer la cara de vergüenza. Ese gordo de ahí que se está riendo, el de la cresta. Tú, tú, calvo, no te calles. Pon un puto euro. ¡Un euro! Bueno, esta era la frase que nos iba a hacer pensar. Una vez más se demuestra que la Madalena de boca mucha solidaridad, pero de bolsillo cero. Y con esta frase que gracias a todos. Nos va a hacer reflexionar durante unos minutos. Vamos a dejaros con otra banda. ¿Algo más quiere contar Patricia? Que con la siguiente banda vamos a tener una actuación estelar antes de que sus madres les echen. Van a actuar las divinas. Chicas, podéis pasar al escenario. Tenemos una actuación fuera de la escaleta. Son las divinas del barrio de la Madalena que nos van a hacer una actuación. Así que un fuerte aplauso para las divinas. Que van a cantar. Las Divinas es un grupo de cante. De cante y baile y risas. Hola, hola. Se oye, hola. se oye. Cuando quieras. Un fuerte aplauso para las Divinas. Han estado ensayando. Un, dos, tres. Dan a esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que manda el school, porque nosotros somos gente cool, gente que siente tu sangre caliente. ¿Qué quiere hacerse hoy? Sea como sea, aquí no otra fea. Para que lo veas, le voy a mostrar. Mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no puede entrar. Aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos nos bailamos lleno, dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón, yo, yo. Aquí vamos a dar. Las divinas brillan, brillan, ¿cómo estás? Fuera, fuera, fuera, fuera. Para ustedes la luga. Esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Son miserables, que se han hecho muy ricos. Si alguien ha perdido unas gafas, las tenemos aquí en la mesa. Unas gáficas de ver. El oro de Moscú y el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos, son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los niños. Si alguien quiere pedir un autógrafo a las divinas, están disponibles, ¿eh? Para firmar los autógrafos donde queráis. Una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo. Y si alguien ha perdido unas gafas, están aquí, ¿eh? Las divinas van a estar firmando autógrafos aquí en la mesa, ¿eh? Acabamos por hoy con este rollo. Hacéis bien si estáis tomando nota.